dice Dios. Dile que no he podido, aunque trato de olvidarla, que su presencia se ha quedado aquí en mi alma, que solo pasa si es real, cuando se ama de verdad. No hay quien supere lo que siente el corazón. Dile que no es por falta de pasión, que pienso en ella, que para mí nunca fue un juego estar con ella, que he recorrido tanto el mundo, es que por eso estoy seguro que no me puedo equivocar, que esto es amor y no lo dudo. Dile que no, que es más inmenso de lo que yo imaginaba, que en cada espacio de mi cuerpo siento su aroma, y es por eso que cada día me hace más enloquecer. Dile que no, que cuando dije que la amaba era cierto, que el sentimiento se apodera tan intenso como fuego, y que no quiero ya vivir ni un día más si no es con ella. Delgado. ¡Canario! Dile que no.